Fear of the Dark. Hemos vuelto, estamos de nuevo. Píldora. Llevábamos un par de días sin hacer píldora, pero ya estamos aquí de nuevo. Bueno, píldoras para el apocalipsis, la que habéis oído hablar es Mary y sí. Quien nos está hablando ahora mismo, pues soy yo, Charlie. Así que, bueno, pues nada, como siempre, como decía Mary, hemos tardado un par de días sin envolver, ¿verdad? O estábamos sí. Un poquito vagotes. Sí, la verdad es que sí. Yo he tenido un poquito de lío, que estamos ahí con cosas de, bueno, pues teletrabajando, ¿no? Como muchos, y hasta ahora no he podido ponerme a relajarme un poquito y a hablar de estas cosas que tanto nos gustan, y a vernos pelis y a vernos series y de todo, porque ya es viernes. Exactamente, hoy ya es viernes, sí. Y bueno, hoy ya es viernes, lo mismo nos están escuchando en un sábado, un domingo, un lunes o un martes. O lo mismo nos están escuchando un viernes y están diciendo, y a mí qué me importa que sea viernes, estoy aquí encerrado en mi casa, pero da igual, es viernes, tú puedes abrir una cervecita, un refresquito, un cafecito, ¿no? Exactamente, una cervecita estaría muy bien. Bueno, la cuestión es que vamos a traer recomendaciones y, bueno, que no, ¿con qué nos metemos primero? ¿Con lo del 19 y estas cosas? Sí. ¿Y los números? Venga. En nuestra píldora 19, además, ¿eh? Sí, es nuestra píldora número 19 y últimamente os contamos cosas sobre el significado de los números, también sobre su simbología, sobre lo que no solamente con un tono esotérico, ¿no? Sino también, pues, hay números que tienen mucho significado, pues, en fechas, ¿no? En la cultura, en la historia. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Y el 19, bueno, ¿tú has mirado sí. Y has buscado algo del 19? Sí, la verdad es que del 19 he encontrado, lo primero que he encontrado en muchos sitios es que dicen que es un número kármico. Coño, uh-huh. ¿Y eso suena? Hasta hoy no tenía ni idea de qué eran los números kármicos. Y lo que hablan es que la suma de... O sea, dicen que los números kármicos, su suma final es 13, 14, 16 o 19. 13, 14, 16 o 19. Ajá, que son como números... Son números kármicos, los llaman también números maestros y dice que son números como un poco superiores al resto de números, que tienen como, ¿no? Pues una serie de poderes mayores que el resto, que esto no lo digo yo, esto es lo que encontramos, ¿no? A nivel un poco esotérico. Oh. Oye, qué bien, qué interesante. 13, 14 y 19. Me gusta. Sí, de hecho, dicen que quien tenga en la reducción de la fecha de nacimiento, es decir, si tú coges los números de la suma de nacimiento, de tu fecha de nacimiento, ¿no? Del día, del mes y del año, y los sumas, te da un número, esa cifra, sumas también sus dígitos, si te da un número de estos, 13, 14, 16 y 19, pues oye, es un número kármico y tiene significados especiales. Bueno, pues bien, bien. Así que sumen todo el mundo la fecha, los números de su fecha de Sí. nacimiento y que nos comenten y estas cosas, ¿eh? Sí, así por lo menos nos entretenemos un poquito. Luego habla también Charlie de que el número 19, estos dígitos, que son los dígitos de los números kármicos, tienen en común una fuerza y una valentía insuperables. Se habla mucho Joder. de, lo relacionan con el sol vencedor, que tiene que ver también con el tarot, ¿no? Es una carta que es el sol, y bueno, pues lo relacionan con todo esto. Bueno, como veis, oye, números positivos para darnos energía Sí, es optimista. en estas temporadas y en otras temporadas. Así que nos viene bien esta parte de energía positiva, oye. Sí, y nos vamos a ir ahora, después de hablar de estas cosas tan positivas y tan bonitas, nos vamos a ir a algo realmente inquietante, ¿no? Y un poquito menos buen rollero. Bueno, una estupenda serie que has elegido para que la gente, para recomendar, para que la gente vea y que, bueno, la verdad es que yo la conocía de nombre, pero no la había visto y la verdad es que la estoy viendo y hostia, buena serie. Así que venga, preséntala tú, que yo sé que te gusta además la serie. Sí, a ver, ya tiene unos años, comienza en 2011, vamos a hablar de American Horror Story. Es una serie de estas que llaman antologías, porque cada temporada tiene una temática diferente, aunque luego todas las temporadas tienen cosas en común. Una de esas cosas son los actores. El reparto coincide en muchas ocasiones, pero interpreta a papeles distintos. Y eso, la verdad es que está bastante bien porque a lo mejor en la primera temporada, que es de la que vamos a hablar hoy, ves a Jessica Lange, que yo creo que es la estrella, ¿no?, de esta serie, La más haciendo conocida, un papel sí. totalmente diferente al del resto de las temporadas. Sí, bueno, lo que tú decías, además, las temporadas tienen un toque temático, ¿no? Son temáticas. Y bueno, esta primera temporada nos centramos en fantasmas y en casas embrujadas, además. Eso es, se llama Murder House, que es como la casa del crimen, ¿no? La casa de los asesinatos. Y bueno, esta es producida por los productores ejecutivos son Dante Di Loreto y crean la serie Ryan Murphy y Brad Falchuk, que también los conoceréis de la serie de Glee. No sé si te suena, Charlie, la serie de Glee. Sí. Pues es el que la crea, lo que pasa que bueno, tiene un tono totalmente diferente a esta, que es Glee, es muy positivo, ¿no? Es todo muy alegre, muy también adolescente y contrasta un montón con la oscuridad y el tenebrismo de American Horror Story. Claro, para la gente que no lo haya visto, yo creo que estamos hablando, pues eso, ya no solamente hablamos de fantasmas No. y casas embrujadas, la verdad es que hablamos también de asesinatos, que eso a nivel de serial killers en Estados Unidos, la verdad es que se ha dado muchísimo. Y sobre todo lo que yo te comentaba también, la primera sensación que tiene al ver la serie es que tiene un ambiente enfermiza a más no poder, además, ¿eh? Sí, como malsano, ¿no? Decíamos, como muy Malsana, turbio. malsana, muy turbia y sobre todo además muy intrincada, porque la verdad es que se cruzan un montón de historias de personajes que luego, según va avanzando la serie episodio a episodio, vas descubriendo además, ¿eh? Tenemos, bueno, la primera temporada comienza con la mudanza de la familia Harmon, ¿no? Se mudan ellos viven en Boston y se mudan a Los Ángeles a una supermansión, ¿no? A la típica casa victoriana que sabe, ya sabes, cuando ves esa casa ya sabes que va a haber fantasmas como mínimo, ¿no? En ella. Y va a haber mal rollo, va a haber mal rollo, ¿eh? Sí, va a haber mal rollo porque además la familia protagonista ya tiene mal rollo. Ben es el padre y Vivian es la madre y luego tienen una hija adolescente. Bueno, pues los padres ya vienen con un trauma del pasado, ¿no? De su antigua vida en Boston y supuestamente van a esta casa para superarlo. Pero como todos sabemos, en las casas encantadas los traumas no se superan, sino que crecen. Claro, y ahí van apareciendo una serie de personajes que en principio no sabes si son fantasmas o no, y que luego, pues nada, episodio a episodio vas conociendo el origen de toda esa gente, por qué está ahí, ¿no? Y sobre todo relaciones malsanas, malévolas, atormentando a los inquilinos de la casa, y la verdad es que es muy, muy, muy, muy buena y te pone los pelos de punta además, ¿eh? Sí, porque además esto, los fantasmas de la casa juegan con los propios fantasmas de los protagonistas, ¿no? O sea, todo también es turbia la forma de proceder de muchos de ellos. Bueno, las relaciones entre ellos también son bastante insanas. Es Y todo la muy verdad, psicológico, ¿verdad? Es sí. todo muy psicológico y muy mental. No estamos hablando de quizá de fantasmas de sustos, sino de meterse en la parte más mental y psicológica de la persona, además, ¿eh? Eso es. Sí, la verdad es que se te queda como un gustito un poco amargo cuando la ves, también por esas escenas que comentábamos antes cuando hablábamos antes del programa, ¿no? Que son como muy sexuales también, porque tiene un componente muy, muy sexual esta serie, pero es muy, un sexo muy, muy turbio también, ¿no? Algo como muy, te pone mal Muy cuerpo. turbio. Sí, realmente hay muchas escenas sobre sexo y lo que pasa es que tienen un ambiente enfermizo y lo que tú has dicho, yo creo que te ponen muy mal cuerpo, ¿eh? Eso es. Bueno, hemos mencionado antes a Jessica Lange, que yo creo que, no sé qué te parece a ti, Charlie, que estás empezando a verla, pero yo creo que ya desde la primera temporada, que como ya hemos dicho, salen las siguientes, apunta maneras, ¿no? A que va a ser parte de la serie, o sea, va a ser una de las partes principales de la serie. La verdad es que yo creo que además deslumbra, ¿no? Y tiene toda una fuerza en su papel tremendo. Aunque no digamos, no está apareciendo ni es el No. papel principal, Es pero secundaria, desde en luego. esta temporada es secundaria. Pero se lleva toda la fuerza y todas las miradas, ¿eh? Pues ya verás, a partir de la segunda empieza a adquirir más protagonismo y bueno, aparte, a partir de la segunda temporada, de la que ya si os apetece, pues hablaremos estos días, porque vamos a seguir con ella, incluye momentos musicales muy chulos, que en esta primera temporada no están, aunque bueno, tiene una banda sonora también muy interesante, tiene a Led Zeppelin, tiene un montón de grupos buenos, pero no tiene esos momentos musicales que tanto han gustado a los espectadores y que veréis a partir de la segunda temporada. Excelente película, oye, uy, película y excelente serie, mejor dicho. Pero la verdad es que si lo juntas todos los capítulos durarán, pues no sé si unos 30 y pico minutos más o menos, o 40, más o menos puede durar. Son 12 Más o menos. capítulos de unos 40 minutillos. Son cortitos y la verdad es que se ven, sobre todo estos de las primeras temporadas, a mí personalmente se me hacían muy cortos, se ven muy rápido. Es una serie muy, muy, muy recomendable para toda la gente que le guste todo el cine de terror y además el más psicológico, ¿no? Aunque se Sí. mezcla pues con cuestiones de asesinos en serie, hay también escenas muy de una violencia muy, muy turbia, muy salvaje y muy cruda. O sea, realmente yo creo que es una serie que te pone muy mal cuerpo, pero es muy, muy, muy, muy adictiva además, ¿eh? Sí, la verdad es que además la serie se ven muchas referencias. Hablábamos el otro día del Resplandor y una de las principales referencias para esta serie fue la película del Resplandor. Exactamente. Que hablábamos, como tú decías, del resplandor, de esa parte de ese terror más psicológico, más mental. Y sí, la verdad es que se basa mucho en esa película, o por lo menos en esos aspectos, además a nivel terrorífico, ¿eh? Esa idea de que es el sitio, ¿no? Que puede ser que hay un sitio, en El Resplandor teníamos el hotel, ¿no? Como ese centro del mal y aquí tenemos esta casa, ¿no? Que también a las personas que están dentro, pues como pasan muchas películas de miedo, de casas encantadas, al final les acaba afectando, ¿no? Les acaba volviendo a ellos realmente locos. Claro, La idea es, estaban y así antes, ¿no? exactamente, yo creo que es eso lo que tú dices, y esa atracción que tiene la casa, y es el centro de todo la parte maligna, y el centro de toda la historia, además. Un montón de fantasmas, un montón de sangre y Jessica Lange y bueno, un montón de cosas buenas, la verdad, que decir de esta serie y yo se la voy a recomendar a todo el mundo. Esta y sobre todo la segunda temporada, que es mi favorita. Pues ya saben, que la gente lo busque en internet, yo creo que no será demasiado difícil poder verla y localizarla, ¿verdad? Yo creo que no es difícil. Yo creo que Así no. que la gente la localice, la busque, porque, bueno, les va a gustar, ¿eh? Sí, Sin yo creo duda que les va a sí. gustar, ¿eh? Sí, yo creo que la podéis encontrar, si tenéis Movistar Plus, creo que la podéis encontrar ahí, porque por lo menos la serie era de Fox, entonces a lo mejor tiene capítulos allí, y si no, pues seguro que la podéis encontrar en otras plataformas, sobre todo las primeras temporadas que ya son de hace años, relativamente, bueno, relativamente no, son de hace 10 años, que es que me parece que fue ayer y ya han pasado 10 años. 2011, estamos hablando que Sí. la primera es del De la 2011, primera si no me equivoco. temporada. Eso es, ahora están, creo que están por la temporada 9, que se llama 1984 y es del año 2019. Toma ya, La toma temporada ya. anterior, que creo que es la octava, sí, la octava temporada, que es del año 2018, es una mezcla de la primera temporada y de la tercera, es decir, Casa Encantada más la tercera, que os adelanto ya a los que no la conozcáis, que es sobre brujas. Bien, bien, bien, bien. Bueno, la verdad es que es interesante y con ganas yo de devorar todas las temporadas, ¿eh? La verdad es que vamos a terminar de devorar esta primera y nos meteremos con la segunda a ver qué vamos a sentir y qué vamos a disfrutar. Pues eso, yo estoy convencida de que te va a encantar, Charlie, también de que te va a inquietar mucho, pero creo que te va a gustar y nada, se la recomendamos a todo el mundo. Pues nada, ponemos un tráiler o algo que haya para que la sí. gente haga hambre y haga ganas. Eso es, vamos a escuchar el tráiler y luego volvemos y nos despedimos con un poco de musiquita, como siempre, que esta vez la traes venga, tú. Venga, sí, exactamente, venga, pues nada, pues dale al play. This is what it does to you. This house. I'm not a dog! It's a classic L.A. Victorian, built around 1920 by the doctor to the stars at the time. We'll take it. Buying this house was the exact right thing to do for us and our family. Oh. Holy shit. Guess these guys were into the kinky stuff. I'm Constance, your neighbor from next door. My mother's probably worried about me, right? I'm sure she is. This is a very crowded house. You do know about the box. The Pope's box. What the hell are you talking about? It holds the secret of the end of the world. This piece of paper reveals the precise nature of the Antichrist. A child born of human and spirit will usher in the end of times. Chan, chan. Pues ya estamos aquí, ya estamos aquí. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a continuar con música, ¿te parece? Lo que ¿sí? estaban es el tráiler de la serie American Horror Story, que, uh-huh. que ya sabéis que os la recomendamos. Esta es la primera temporada y bueno, hablaremos de las siguientes temporadas en otras píldoras. Sí, si sí, te ¿no? apetece, por mí encantada. Además, yo creo que tenemos tiempo, tenemos píldoras todavía para dar y tomar. Uh-huh. Y bueno, decir a la gente además que yo creo que lo hemos puesto por internet y tal, y lo iremos poniendo, que iremos otra vez rescatando el Facebook de Sombras de Mediodía, ¿verdad? Sí, le vamos a dar un poco de cañita, lo tenemos ahí al pobre un poco abandonado, llevábamos ya tiempo sin hacer el programa, ¿no? Porque entre unas cosas y otras, pues no teníamos tiempo para reunirnos, pero bueno, ahora que estamos sacando tiempo, aunque sea de una forma así un poquito casera, ¿no? Pues... Exactamente, así que Sombras de Mediodía, el programa que hacíamos antes en Radio Vallecas, con lo cual, pues bueno, podemos otra vez volver a rescatar los programas que sí. hacíamos, etcétera, etcétera, y poner noticias para que, bueno, ya que tenemos tiempo ahora, pues el Facebook rescatarlo, ¿verdad? Y por lo menos sí. que la gente tenga cositas para ver y escuchar, sí, la verdad. Que también podremos... Bueno, eso, vamos a... Tenemos una sorpresilla, una sorpresilla. Tenemos algo ahí entre manos, pero ya os iremos adelantando cosas, ya lo iréis viendo. Bueno, ya lo iremos viendo. Bueno, pues musicalmente... Yo he escogido a una banda que, bueno, me gusta muchísimo. Se llaman La Mendinga, son de Cáceres, y es una banda que a mí personalmente me parece, vamos, fantástica. Estamos hablando de una banda de rock and roll, rock... Yo diría rock and roll, así simplemente, sin etiquetas, aunque hay gente que a lo mejor le puedes poner la etiqueta de rock más urbano... yo no diría que son punk, pero tienen partes que son muy jarroqueras, uh-huh. muy melódicas. Una mezcla también un poquito, ¿no? De es una mezcla, sin, ¿no? sin alejarse de ese, ¿no? De ese rock. Sí, yo llamo a esta banda una banda de rock and roll sin etiquetas. Uh-huh. Y bueno, yo, La Mendinga tienen dos EPs. Es una banda, como os hemos dicho, de Cáceres. Y la verdad es que son absolutamente geniales. O sea, está formada además por gente que viene también de otros grupos. Por ejemplo, los dos guitarristas, bueno, la guitarrista y el guitarrista están en un grupo también de esa zona llamada La Ira, que son también muy rock and rolleros, sí. aunque también muy influidos más, en cierto sentido, por una banda como Extremoduro, que es mítica también allí en tierras sí. de en tierras más extremeñas, ¿no? Pero y luego también tenemos al bajo, está la bajista Laura, que yo la quiero mucho, que también haya estado también en bandas como la Sweet Little Sister, también ha estado en pues eso, en esta banda que a mí personalmente me gusta muchísimo, como es Sweet Little Sister, y también estuvo también en otra también más de rock americano, country rock, llamada Milana, que también son de esa zona de Extremadura, que bueno, pues bueno, la verdad es que es una música y una amiga increíble, que además tengo suerte de que la conozco y es tremenda. Y bueno, y no me quiero olvidar tampoco que también ahí a la batería está Pachi Cañamero, que es también ha sido batería de Maggot Brain, hasta en Milana y hasta en un montón de bandas de la zona extremeña. Así que esta banda, pues bueno, tienen dos EPs y vamos a poner un tema que se llama Me Da Igual, que viene en su segundo EP y que es un tema de rock and roll puro y duro, ¿sabes? Así que es una banda de rock and roll, yo espero que la gente lo disfrute y nada, que no me enrollo mucho, así que nada, dale al play y ya está, y ya nos vamos, ¿no? Muy bien, nos vamos a ir con La Mendinga, vamos a recomendar desde aquí, vamos a mandarles un saludo también, que tú los conoces y las conoces, Charlie, así que nada, a ver si que nos escuchen, a ver si les gusta el programa también. Sí, y bueno, y la cantante Maribel, que hablo de todos los miembros de la banda, pero no hablo de Maribel. Van a ver cómo esta chica tiene una voz, madre mía, descomunal. Así que en internet pueden encontrar, si se meten en YouTube y ponen La Mendinga o La Mendinga Bandcamp, van a encontrar también temas para poder escuchar y disfrutar, así de claro. Así que que descubran esta banda de puro rock and roll, ¿te parece? Me parece muy bien, Charlie. Pues vámonos con ellos y nada, hasta la próxima píldora, que ya va a ser la número 20. Exactamente, la píldora número 20. Ese número me gusta a mí, no sé. Bueno, pues no, sí, 2020 no sé si me gusta tanto, pero oye, sí. Sí, 20. A mí me gusta también mucho. Pues nada, dar al play, ¿no? Entonces. Venga, le damos al play y hasta el día siguiente. Venga. Mira, madre, ya son piel de cordero. Historias absurdas que no tienen fin. gracias. Muchísimas gracias.